Déjame ver si está listo don Julián Ramírez, porque son las 9:59 minutos de la mañana. A ver si anda por ahí don Julián para que nos comparta qué iba a tener en un café con Pais el día de hoy. Y si nos quiere hablar un poquito del caso Roy, si es que tiene información él como partido o como partido en formación Pais. Julián Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, saludos. Uy, te estás cayendo, estás cortando. Pero bueno, No, no. espero que estés bien. Yo sé que es temprano allá, son las que 8 de la mañana, pero me imagino que ya estás levantadito en la oficina. Sí, no, ya estoy aquí frente al ocio. Bien, bien, ¿verdad? Mira, ¿cómo se llama? ¿Qué tenemos para hoy en un café con Pais? Mira, tenemos a un caballero que vive en Canadá, un salvadoreño, tiene años, ¿verdad? Y tiene estudios en la. Mismo, ¿no? Urbanos. Entonces va a estar desarrollando un tema bien interesante con respecto a la pobreza, la economía y cómo se podría hacer en El Salvador, pues ideas que tiene el hombre, porque es que esta gente que estudia pues, siempre tiene ideas, pues verdad, algo que se podría hacer en El Salvador. Así que va a estar bien interesante el tema. A partir de las 8 de la noche, ¿verdad? 7 de la noche, hora de California. 9 de la noche, hora del Salvador, y me imagino que en Costa Rica es lo mismo, ¿no? 2 horas de diferencia. Correcto, 10 de la noche, hora este de los Estados Unidos. Sí, así es. Bueno, perfecto, no se Así lo es voy a que así estamos perder. por Vamos a hacer la transmisión también nosotros del espacio esta noche. Y preguntarte, no sé si querías hablar de las declaraciones que dio, ¿cómo se llama? Roy. Roy no ha querido hablar con nosotros, pero me imagino que es por recomendación de sus abogados, solo nos mandaron los mensajes. Pero lamentablemente el día que hizo la conferencia, yo no pude conectarme porque tenía programación en vivo y tenía entrevista, entonces no pudimos conectarnos. Pero si querés contarnos un poquito de eso. Bueno, en realidad, pregúntame porque realmente lo que se ha hecho es que Roy, para no afectar nuestro movimiento, dado a que lo que hizo, lo hizo en sus propios, como decimos en buen español, por sus propias pistolas, pues, ¿verdad? Él lo hizo usado sin consultar con nosotros, entonces no podemos nosotros inmiscuirnos en su situación. Él tendrá que arreglar su situación personalmente con sus abogados, pues, ¿verdad? Y el país. El Partido Independiente de Formación no tiene ninguna, en realidad, nada que ver en ese caso, pues directamente. Pues te voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo está Roy dentro del movimiento Pais o está fuera de Pais ya Roy definitivamente? Porque sabíamos que tenía licencia, él había pedido permiso para arreglar su situación. Pero con lo que nos comentás ahorita tú, de que lo hizo de manera unilateral eso, sin consultar al partido, no sé si el partido ya ha tomado decisiones de realmente separar a Roy García del partido o simplemente le han dado el espacio para que pueda solventar su situación él. No, solamente se le ha dado el espacio, pues, ¿verdad?, para que él pueda solventar su situación, porque acuérdate que en realidad atacar a una persona es fácil, pero hay que vencerlo en los juzgados, pues, ¿verdad? Hasta que no seas vencido en los juzgados, no se puede determinar cuál es la situación de Roy, pues, ¿verdad? Aunque obviamente sabemos que con las leyes en El Salvador, que no tenemos un Estado de Derecho, las cosas pelearlas allá es difícil, pues, ¿me entendés? Claro. Allá ahí tenemos los ejemplos de Neto Mason, por ejemplo, ¿va? Entonces, como uno de los últimos ejemplos, ¿verdad? Y ahí está todo fregado el hombre, pues que tiene dinero, tiene conocimientos, tiene conocidos afuera del país, pero nada ha pasado, pues ahí sigue preso, pues, y eso es una calamidad, pues, ¿verdad? Así es que yo pienso que Roy, repito, él tiene permiso, ¿verdad?, para poder seguir en su tarea de defenderse, ¿verdad? Y comprobar, pues, de que no es un criminal, sino que solo es un perseguido político. Y de esa manera es que se le ha accedido a darle ese permiso que él quiere, pues. Julián, vos como secretario general del partido, tengo entendido que hay otro secretario general en Centroamérica, también en El Salvador, de país, y por la directiva de que tienen ustedes en país, se han reunido ustedes para hablar de este caso, porque me llamó la atención lo que dijiste, que él lo hizo de forma unilateral, él simplemente lo hizo por sus propias pistolas, hacer lo que hizo, reunirse con diputados de la bancada CIAN, etcétera, todo lo que querrás que digan que hizo. Si es cierto o no, la verdad que no sabemos, pero lo que dijo y que él ya confesó que sí lo hizo, o sea, porque él ya confesó que sí se reunió con ellos, pero no sabe quién grabó la llamada. ¿Ustedes han tomado o se han reunido como movimiento para tomar alguna decisión sobre el caso de Roy como instituto político en formación, o sea, como partido político en formación, o simplemente te la regreso nuevamente, simplemente lo han separado o se ha separado él, se ha autoseparado para que él arregle su problema y él al terminar esto, ya sea si va preso o no va preso, o con lo que quiera hacer el gobierno de El Salvador con él, porque al final es, como lo digo, lo que quiera hacer el gobierno de El Salvador, porque vos sabés que en El Salvador es la ley de Bukele. Él hace lo que quiere. Independientemente, ¿ustedes lo aceptarían de regreso al movimiento? Obviamente que al estar Roy libre de cualquier acusación y de ninguna prueba, obviamente que él sigue siendo parte, pues lo que hay es pedir un permiso, ¿verdad? Lo cual, el mismo hecho de él haberlo solicitado, es porque él siente que en realidad no quiere afectar en ningún momento al movimiento, pues, ¿verdad? Entonces se le ha dado hacia un lado, ok, está bien, termina tu situación, anda a arreglar tu situación y después hablamos, pues, ¿verdad? Y sí, o sea, no le hemos puesto tanto coco a la situación porque, pues, obviamente, es obvio, ¿no? Es un perseguido político y con un montón de situaciones que fueron ilegales partiendo del hecho de la grabación, pues, ¿verdad? Que ha sido contaminada porque fue pasada de un lado a otro. Entonces será la fiscalía tratando de remachar algo allí ilegal y serán sus defensores, abogados, los que defiendan y hagan su trabajo. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando y te tratan como un delincuente. No es tu culpa, dale gracias a la gente que arranca el problema de raíz. Cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia. Miren las cosas como son, si se nos fue del todo, ¿eh? Mire, como le estaba explicando, tuvimos otro pequeño corte. Como se lo estaba explicando, no es que se nos fue la luz completamente acá, no, sino que hubo un bajón de energía y los equipos los tenemos protegidos para evitar los problemas que tuvimos en San Salvador, de que por estos bajones de energía pudiera quemarse alguno de los equipos o fregarse alguno de los servidores, alguno de los esclavos. Entonces eso es lo que pasó. Yo con la laptop seguía transmitiendo, pero el stream lo tengo en otra computadora que conecto la laptop a la computadora para no saturar. Entonces esas máquinas, cuando hay bajones de energía, se autoprotegen y se autoapagan. Entonces, como tengo que reiniciar todo de regreso, por eso es el bajón. Lástima que se nos fue. No sé si Julián tiene chance de conversar, aunque él ya dijo que ellos esperan a Roy. Roy tiene permiso en el partido en lo que arregla la situación. Simplemente quería hacer una pregunta más, pero déjame ver si me contesta Julián. Gracias, Miriam, por compartir que sí nos fuimos. Sí, lamentablemente nos salimos del aire mientras estábamos en la entrevista con Julián Ramírez, pero ya estamos de regreso. Repito, fue un corte, fue un bajón, aquí no fue corte, fue un bajón de energía, pero como los equipos están protegidos, simplemente me quedé con la computadora y como el server de internet lo tengo también protegido, se autoprotege y se autorreinicia. Entonces al final solo estaba yo como loco viendo acá y al final no escuchaba a Julián y yo, ¿qué onda de aquí? Y cuando me di cuenta, hubo bajón de energía, entonces se reiniciaron los equipos. Así que la disculpa del caso, pero mire, estas cosas pasan así, y las tengo configurado así para proteger los equipos de descargas. Aquí no es común esto. Aquí, si se acuerda usted, hace como 3 semanas tuvimos un corte que se fue la luz precisamente en una entrevista que teníamos programada con Roy García. Se nos fue la energía, por eso fue un corte que hicieron acá en la ciudad general. No sé qué tenían que hacer, pero lo cortaron durante 1 hora y media. Pero hoy no hay cortes programados. Este fue un bajón de energía que tuvimos acá y precisamente ese bajón pues hizo que los equipos se autoprotegieran. Y lo bueno es que ya probé que sí sirve y sí se autoprotegen los equipos porque se reinician inmediatamente. Así que qué bueno. Gracias, Miriam, por avisarnos que ya estamos de regreso con ustedes. Sí, un placer acompañarles. Déjenme ver si puedo con la última porque le quería hacer una personal a Julián Ramírez, solo para que se despide, que nos cuente qué va a haber en un café con Pais. Directamente, Julián, me vas a disculpar, tuvimos un bajón, no fue corte, le explicaba a la audiencia, un bajón de energía en los estudios y los equipos los tengo autoprotegidos para evitar problemas de que se me vaya a quemar alguno de los servidores, entonces por eso fue que cortamos. Sí, vas a disculpar. Entonces, mira, ahorita Roy tiene permiso directamente, cuando Roy termine su rollo, él podría regresar al Movimiento País. Solo quería preguntarte, como Julián Ramírez, ¿no te quedaría la desconfianza en Roy García de que ya trató de pactar una vez con Nuevas Ideas y que pueda volverlo a hacer? Pregunto, si querés contestarme, contestame. Si no, no, no te lo estoy preguntando como Movimiento País, sino que como vos, como Julián Ramírez. Sí, te voy a decir, concienzudamente lo que ocurre es que nosotros los seres humanos tenemos que aprender de nuestros errores, ¿verdad? Claro. Yo entiendo a Roy. Él quiso hacer algo lindo y bueno desde su mente y su corazón, pero salió mal, ¿verdad? él dice, oh, ¿qué tal si hubiera salido bueno? Bueno, si estuviéramos aplaudiendo, pero como salió mal, pues estamos, espérate un momentito, ¿verdad? Hay una palabra bien importante que se llama institucionalidad, lo que se refiere a que cuando vos perteneces a un organismo, tenés que respetar la institucionalidad, no podés hacer nada porque te dio la gana, porque fue tu mente, tenés que consultar. De esa manera, consultando, sabes que si somos 20 los que vamos a decidir por eso, y de los 20, 15 estábamos a favor de lo que vamos a hacer, obviamente todos tomamos la responsabilidad y nadie te va a señalar. Claro. Pero cuando lo haces por tu, porque vos crees que eso es lo mejor, está mal. No, en absoluto. Yo siento que Roy es adulto y ha aprendido él la lección de que las cosas se hacen de una manera diferente, pues, ¿verdad? Entonces, no, en ninguna manera. En mi respeto para Roy, pues, ver el trabajo. Lo que ha pasado no descalifica en ningún momento el trabajo de Roy. Es una persona luchadora, pues es un ser humano que ha puesto su sudor, su tiempo, ¿verdad? Y todo su sudor completamente, todos nosotros lo hemos hecho. Así que no, en ningún momento va a haber ninguna duda, pues, ¿verdad? Y lo otro es que acordate que las organizaciones van aprendiendo, van educándose. Todos y cada uno de nosotros estamos aprendiendo de las experiencias y nos vamos unificando y estamos más unidos que nunca y estamos más fuertes que nunca, pues, ¿verdad? Así que en ningún momento se le va a poner ninguna duda, pues, porque entiendo que uno aprende de esos errores, pues, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Nada claro. Es perfecto, pues. Y quiero que me entendas la pregunta y que Roy me entienda la pregunta. No es para tocarlos a ustedes de ninguna manera, sino que son preguntas que puede tener los militantes del movimiento o la gente que ve los movimientos del país. ¿Cómo están? O sea, no es para atacar los que estoy haciendo estas preguntas directamente, es precisamente para que ustedes tengan la oportunidad de decir qué es lo que pasó, cómo pasó, qué pasó y cuál es el futuro político del movimiento y el futuro político del que es el secretario general del movimiento ahorita descansando, ¿verdad? Arreglando su problema. Correcto. Julián, totalmente. Nuevamente me gustaría que nos confirmaras la invitación para esta noche en Un Café con País. Y el invitado que van a tener y el tema que van a estar abordando para que la gente esté pendiente y pueda sintonizarlo. Sí, claro, mucho gusto. Esta noche vamos a tener a un salvadoreño que vive en el Canadá. Él tiene estudios urbanos, ¿verdad? Tiene una licenciatura en estudios urbanos. Alejandro es el nombre de él. Y entonces él va a estar realmente desarrollando un tema bien importante acerca de cuáles pueden ser las expectativas políticas de cambio en la economía del país, qué tanto de lo que se dice se puede hacer, ¿verdad? Acerca de los problemas que existen en El Salvador, económicos y sociales, ¿verdad? Y si se puede solucionar la pobreza en El Salvador, pues, ¿verdad? Son temas bien importantes porque, pues sí, obviamente nuestro país no es la diferencia de otros de Centroamérica, y solo vamos a mencionar Centroamérica, que hemos venido padeciendo una situación compleja, pues, ¿me entiendes? Siempre estamos convulsionados, pues, nunca ha habido paz en El Salvador, es una situación crítica, pues, ¿verdad? Y no importa que nos salimos de allí, nos forzaron a salir 3 millones de salvadoreños, que es lo que se cuenta, ¿verdad? Y la cosa ha seguido, pues, de nada ha servido las millonadas que mandamos para allá en remesas, no se ha arreglado nada, pues, ¿verdad? Obviamente que podemos ver que lo que ha ocurrido en nuestra armada patria es que algunos se han hecho ricos, pues, con este dinero que nosotros mandamos, pues, porque hay un montón de negocios que realmente han florecido. Entonces, ¿cómo es posible que en un país que haya pobreza, pero existe el otro extremo de la riqueza? Pues, ¿me entendés? Mucha gente se ha hecho, hay más millonarios en El Salvador, pues, con todo esto, lo de la tecnología. Así es que es cuestión de que lleguen personajes que de verdad lleguen a servirle al pueblo y no a servirse del pueblo, pues, ¿me entendés? Entonces, yo siento como patriota, con ese deseo, ¿me entendés? Garrafal de poder hacer un cambio, de ayudar a hacer un cambio. Sentimos que nosotros hemos aprendido, los que estamos en el exterior, hemos aprendido a vivir en una democracia que hemos dicho siempre que aunque no es pura, pero por lo menos no te limita, pues, y te da el entendimiento para poder valorar el trabajo de aquellas personas que son las que producen, pues, porque en realidad las manos de los obreros son las que producen, pues, ¿me entendés? A cualquier nivel, ¿verdad? Fíjate tengas un lapicero en tus manos, o tengas una pluma. Es complicado lo que decís, porque solo los que estamos fuera sabemos lo que se sufre, porque vos tenés, Julián, años de vivir en Estados Unidos, tenés tu vida hecha, tenés tu empresa allá directamente. Yo apenas aquí estoy intentando establecerme normalmente en Costa Rica, porque tuvimos que salir del país, pero tenés esa cosa de que tenés tu cosa local, que estás trabajando por tu familia en el lugar donde estás, pero tenés el corazón y los ojos metidos en el otro país, que es tu país de origen. Entonces, para nosotros que estamos fuera y la gente que nos está escuchando que está fuera y que están y que debaten en las redes sociales, etcétera, todo lo que está pasando en El Salvador, tenemos ese problema, que no nos podemos concentrar de lleno en lo que estamos haciendo en el país donde estamos ahora viviendo, porque tenemos la mirada en nuestro país de origen. Sí, no, totalmente. Yo te puedo decir pues que yo paré de hacer nada, ¿verdad? Soy sincero, después de la firma de los acuerdos de paz en el 92, Julián se quedó tranquilo, pues empezó a vivir su vida con su familia y a desarrollar su negocio, pues, ¿verdad? Porque sabía que si estás fuerte puedes ayudar, pero si estás débil, ¿cómo puedes ayudar? ¿Verdad? Entonces es importante lo que vos decís, porque a veces hay personas que no se pueden concentrar totalmente en lo que están haciendo. Yo, pues, con los años acá, pues, he podido tener un pequeño negocio, el cual me permite que yo pueda tener tiempo para poder brindárselo a mi patria, ¿verdad? Para usar el último cartucho, que yo siempre uso esa palabra, pues, ¿verdad? Este es mi último cartucho a disparar en un aspecto figurado, ¿verdad? Cuando digo esto, es que es mi vida la que tengo. Hombre, tengo 64 años y, pues, esto es lo último que yo puedo hacer, es tratar de ayudar a mi patria, pues, ¿verdad? Y si no se puede, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? No se pudo, ¿verdad? Pero al menos no me voy a morir con el resentimiento que no lo intenté, pues, ¿verdad? Entonces lo mejor es darle con ganas, darle con amor. Y entonces el hecho de estar fuerte es que vos podés ayudar, vos podés mandar a tu familia, podés ayudar a algún amigo, ¿verdad? A un evento o algo. Voy para la Navidad, que la gente pide piñatas y pide cositas y puchica, vos quisieras ayudar a todo el mundo, pero no podés, pues, ¿verdad? Porque en realidad, si le ayudas a uno, tenés que ayudarle a otro montón, si no te reclaman. Entonces, regresando al tema que vos decís, porque estamos en el exterior y podemos ver toda esa situación, es increíble, pues, cómo es que nosotros tuvimos que salir porque no nos dieron la oportunidad en nuestra patria, ¿verdad? Y venimos a enriquecer otros países. Y a la vez hemos enriquecido a nuestra gente, hemos hecho progreso en El Salvador. Esos 6,000 millones de dólares anuales han hecho grandes avances en El Salvador, pero desgraciadamente esos avances no han sido para el pueblo, esos avances han sido para los millonarios, pues, que han sabido administrar la situación. Porque nuestro pueblo no realmente solo sabe gastar, pues. Somos consumistas, ¿verdad? Y tenemos esa situación de consumir, pues, y de gastar, y de a veces querer, como dicen, comer frijoles y rotar pollo, pues, ¿verdad? Pero esa es la idiosincrasia de nosotros, ¿verdad? No hemos sabido realmente entender que cómo es que nos administran, cómo es que nos manejan, cómo es que nos controlan, y aún más ahora, con esta nueva forma de, ¿me entendés?, de la media, pues, ¿verdad? Que fácil nos controlan, pues, ¿verdad? Que te ponen algo en el Facebook, en un teléfono, y ya crees eso vos, pues. Te lo digo porque yo tengo una persona que digo, wow, esto se creen de todo lo que está diciendo allí, va. Y como dicen, pues, una mentira dicha mil veces se convierte en realidad, pues. Claro. Pero ahí estamos, nosotros seguimos avanzando con fuerza. El TSE ya informó que va a empezar a contar las firmas, a revisar las firmas pronto. Y entonces vamos a ver qué pasa, pues, a desarrollar, esperando obviamente de que en realidad el Tribunal Supremo Electoral haga su trabajo lícito y que lo haga bien hecho y que nos estampe nuestro movimiento como un partido político ya legalmente inscrito y que podamos nosotros empezar a desarrollar nuestro trabajo para prepararnos para las 2024. Julián, siempre un abrazo, gracias por estar con nosotros. Claro, no, a lo contrario, gracias a vos y por darme este espacio y gracias a todo tu público. Un abrazo, ¿verdad? Si no volvemos a hablar, un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Y gracias, lo poco que puedo decir. Gracias. Nos escuchamos en la noche entonces, cuídate. Claro que sí, gracias. Bueno, ahí teníamos a Julián Ramírez desde California compartiendo con ustedes puntos del movimiento Información, Partido Información País, para todos ustedes a través de la señal de Latinoamericano. Mira, nosotros nos quedamos hasta acá. Vamos con la última navideña el día de hoy, 10:24 minutos. Recuerda, este espacio se retransmite después de Encuentro con Julio Villagrán esta noche a través de la señal de Latinoamericano. Gracias a todos nuevamente, las disculpas por el corte. Esta música la puedes escuchar a lo largo de la programación de la estación. Willy Colón, pásela bien, feliz día para todos. América, Europa, África, Asia, Oceanía. 5 continentes. ¡Ja! ¡Qué buena broma! Radio Latinoamericano.